Hola, mi nombre es Andrea y bueno, ¿qué escucho cuando escucho mi voz? Diría que es la convicción. A veces un poco de alegría. Alegría contenida por querer indagar, querer sorprenderse, pero a la misma vez a veces asustándose de lo que descubre, de quizás quienes van acompañándola en el camino. Pero sí, diría que es eso. La convicción entre una mezcla de hacerse escuchar siempre. O quizás hasta demostrar a veces lo exaltada que le mueve ver cómo va comprendiendo el mundo. Y qué se le va cruzando en el camino. Y que sobre todo quiere eso, incitar a que los demás también escuchen su propia voz, sentirse escuchada. Eso escucho cuando escucho mi voz.